Yo creí que estaba agarrándome a la piedra a la orilla y ahora... Pues, chico, no, ese carrito estaba en una esquina, ¿tú sabes? Lleno de fruta y completamente solo, que daba gusto verlo, chico. Sí. Porque el dueño había ido a tomar un cafecito, ¿no? Ajá. Entonces yo, el dueño me tenía que dar a mi título de propiedad, ¿no? Claro que sí. Hombre, a lo mejor, chico, eso... Para eso era que me corría atrás, chico, tan duro. ¿Cómo? ¿El dueño del carrito corría detrás de usted? Sí, yo iba adelante empujando el carrito y detrás venía él gritando, chico. Entonces yo pelé un plátano sin dejar de correr, que mira que eso es difícil. Tiré la cáscara para atrás, para el suelo y seguí corriendo. ¿Y para qué hizo eso? Tirar la cáscara para atrás. Sí. Para que el hombre rebalara, si no, no me le voy, chico. Entonces yo aproveché de... Dile a Rudecindo que me dé 65 pesos y no te ocupes de más. No, nada. Tres Patines, primero tenemos que aclarar una cosa. El carrito estaba solo, ¿verdad? Sí, ¿tú lo viste? No, pero me lo imagino. Ah, sí, estaba solo. Y lleno, rebosando de fruta sabrosa. Sí, no me engañes, ¿tú lo viste? No, Tres Patines, no lo vi. ¿Tú te lo querías llevar? No, es un cerebro que estoy haciendo. Ah, sí, pues estaba lleno de fruta. ¿Y el dueño lejos de allí tomando café? Figúrate, tomando café en lugar de estar atendiendo su negocio. Yo no me explico cómo no hay más robo en La Habana, chico, porque la gente hoy es de lo más descuidada. Descuidadísima. Chico. Y aprovechando ese descuido, usted se llevó el carrito para su casa. No, para mi casa no, palabra de honor, lo guardé en la casa de Simplicio, chico. ¿Y eso por qué? Porque así, si el dueño lo encuentra, quien le entra a palo es a Simplicio, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Al pobrecito Simplicio, que ha perdido su negocio, le está bien por ser novicio y tenerlo usted de socio. Y usted, por haber robado ese carrito a su dueño, va a estar un mes encerrado en una casa de empeño.